quisiera ser menos complicado y más comprendido. Que el público entienda más claro lo que escribo y digo. Quisiera ser menos complicado y más comprendido. Que el público entienda más claro lo que escribo y digo. Pero es que el tímpano de mi oído ya está afligido de tanto escuchar mediocres letras faltas de sentido. Quisiera volver a nacer, ser más niño otra vez. No preocuparme por el mal que estoy por conocer. Para no ver a mis familiares fallecer. Y no entender al mundo con el concepto de poder. Para solo quejarme cuando siente hambre. Cuando siente miedo, refugiarme a los brazos de alguien. Solo jugar, reír sin pensar en sobrevivir. Inocente del mundo vil, solo ser feliz. Quisiera ser un ave y nadar en los cielos. Volar sobre los mares, meditar en rascacielos. Quisiera ser la llovizna, suave riego en suelos. Que haga crecer frutos en desiertos y en fríos cielos. Quisiera ser algo frondoso, fuerte, raíz en grama. Que de color de mis ojos pinten todas sus ramas. Que sobre mi pie compongan poetas que declaman. Líricas que aclaman respeto y no solo fama. Quisiera ir al pasado y ver rectificados errores cometidos que hoy en día me cuestan caro. Quisiera ir al futuro y verme cuando sea un anciano. Regresar al presente consciente y corregir lo malo. Quisiera hacer el tiempo y pararme si estoy contento. Pasear en alegrías, correr en sufrimientos. Quisiera ser el talento y escapar de este cuerpo. Entrar a la mente, al oyente, para que entienda lo que siento. Quisiera ser menos complicado y más comprendido. Que el público entienda más claro lo que escribo y digo. Pero es que el tímpano de mi oído ya está afligido de tanto escuchar mediocres letras faltas de sentido. Pues pocos me comprenden, a veces creo que hablo en vano. No conozco a nadie que por bien el fuego ponga la mano. Llegan hermanos cuando escuchan mis tonadas. Pero si no cantara, ¿cuántas manos estrechara? Quisiera ser la verdad y asesinar la mentira. Tener la voluntad de no llorar si siento ira. Quisiera que las traiciones no causen heridas. Y con puño arriba valoren mi gasto de saliva. Quisiera ser el viento y llevarme palabras necias. Ser el buen pensamiento en la conciencia del que piensa. Que el respeto se compra y no entiende que la apariencia vale menos que el amor del relleno en una pantaleta. Quisiera ser menos complicado y más comprendido. Que el público entienda más claro lo que escribo y digo. Pero es que el tímpano de mi oído ya está afligido de tanto escuchar mediocres letras faltas de sentido. Quisiera ser tan inteligente para ganar en ajedrez a la muerte y me paguen o raptando inocentes. O para siempre atrapar al genio en la lámpara que cumple deseos de venganza, pero de perder. No quiero ser un manda más, solo un can normal que desea rellenar de ideas las huecas mentes de los que no miran más allá de lo que hay en sus pistas y como artistas se hacen llamar. Quisiera ser menos complicado y más comprendido. Que el público entienda más claro lo que escribo y digo. Pero es que el tímpano de mi oído ya está afligido de tanto escuchar mediocres letras faltas de sentido. Llegan hermanos cuando escuchan mis tonadas. Pero si no cantara, dime cuántas manos estrechadas.